Sí, aclarar que siempre esta marcha ha sido convocada y organizada por los y las familiares de los pibes que y las pibas que les arrebató la vida el Estado. Las organizaciones solamente acompañamos y vamos aportando desde donde podemos y desde donde sabemos hacer y desde lo que hemos aprendido justamente de ellos y ellas. Esta marcha tiene en particular acá en Mendoza el pedido de justicia, como se viene siendo desde hace más de 5 años, junto a las mamás, cuando empezamos a hacer rondines alrededor de tribunales. Por eso el nombre de la marcha, contra el gatillo fácil y la impunidad, porque justamente están archivados la mayoría de los casos. Hay un manoseo de las situaciones constantemente, no son asesoradas las familias, tienen que convivir con la incertidumbre de no saber qué va a pasar justamente con el destino de las causas y que se traten de sus hijos e hijas. Especialmente al juez Valerio, quien ya todos sabemos que, y como contaba Sabrina, se ha encargado de garantizar la impunidad para los policías y los femicidas en nuestra provincia. Y por otro lado, bueno, quería en este momento resaltar la lucha de los familiares y las mamás, los hermanos, los papás, porque justamente ellos son quienes nos han ido guiando en el camino y quienes han sabido transformar el dolor en lucha y en el reclamo y en exigir justicia. Y no solamente exigen justicia por sus hijos y sus hermanos, sino justamente para todos los pibes y las pibas en los barrios. Somos conscientes del avance y la profundización de la mano dura en nuestra provincia. Esto de la legislatura, anoche lo comentábamos en una nota en la radio La Mosquitera, cómo los tres poderes van los tres a la par. El legislativo sigue la mano, las leyes de mano dura y todo de falta, quedando de alguna forma abriéndole camino a la policía para que siga militarizando los barrios, llevándose a los pibes detenidos, armando causas. Y a la par el Poder Judicial, que como decía recién, garantiza la impunidad, y el Ejecutivo felicitando y condecorando a los policías que lo hacen. Entonces, bueno, por ahí creo que la forma de frenar un poco esto, como decía recién Juan Pablo, es a través de la organización. Por eso es que nos hemos organizado con todas las agrupaciones políticas para poder llevar a cabo esta marcha, que es la primera vez que se hace, y nos da pie para seguir en este camino reclamando justicia por los casos que ya están y por los que sabemos que van a llegar, lamentablemente. Así que bueno, eso, tener en cuenta la lucha de los familiares y que particularmente la justicia es a la que queremos apuntar, especialmente el día lunes a partir de las 5 de la tarde en la legislatura.